Thunderstruck, la versión de Hinder de un tema original de AC/DC. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y si alguien va a hacer algo el fin de semana en Madrid, concretamente en Móstoles, que nos pilla lejos, sí, pero yo voy a estar ahí. Concierto de presentación de Reloaded, nuevo trabajo de Melibea. Y recordamos precisamente la canción que daba título a su anterior trabajo, La Flor del Maestro. No dejas sueños sin sentido. Me pierdo y pienso en los besos que aún no me das. Disimulo y me quemo por dentro. Disimulo en mi mundo de mediocridad. Y senté aire caer frente a mí, desafiando mis palabras. Me tengo que ir a buscar el placebo que me haga olvidar. Que pasa el tiempo y la flor del maestro no me hizo volar. Muestras pena en tus lamentos. Al verme piensas que sin mí avanzarás. Dices adiós con un lo siento. Tan falso y frío que mi ser te odiará más. Mientras tanto herido caigo al suelo. Sin temor a nada olvido hasta respirar y sentir. La Flor del Maestro, ellos son Melibea Y este sábado en la sala New Gapa, que en Móstoles, Madrid, presentarán su nuevo trabajo, Reloaded, junto a la banda del Cuervo, concierto gratuito. Y si alguien va a estar por Madrid, quién sabe, este fin de semana, pues nos vemos ahí. Nos vamos con las peticiones. Correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribe Sekun y nos pide a Mountain y Mississippi Queen. Mississippi Queen, ellos son Mountain. Y esta es la petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a los Kiss y un poquito de rock and roll. Un poco, justico. Hasta, bueno, toda la noche. Rock and roll all night. You show us everything you got. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Ah! Rock and Roll All Night, ellos son Kiss, y esta la petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. De ahí nos vamos para nuestro Twitter, la otra red social que tenemos por ahí, @cdcoleguitas, en donde Israel nos dice: buenas Alex, ¿tendrías por ahí el Mr. Roboto de los Styx? Gracias muchas, un abrazo. machines to save our lives. Machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. Está claro que algunas drogas en los finales de los 70 y en los 80, pues como que no eran tan buenas, ¿eh? Eran bastante chungas. Y ahí está el caso de Styx y Mr. Roboto. Petición que nos hace Israel a través de nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Continuamos 3 de la tarde, casi 30 minutos. Ahora con Airborne, desde su álbum Running Wild, Stand Up for Rock and Roll. For rock and roll. Ellos son los australianos Airborne. Stand up for rock and roll. Y de Australia, una isla tan grande, nos venimos para Ibiza, que es una isla más bien tirando a pequeña. pero que se hace musicón como este. Ellos son Stone Corners, My Routine. Desde Ibiza, ellos son Stone Corners, My Routine. Canción que da título al primer trabajo de esta banda, disco que salió precisamente hace casi un añito, el verano pasado. Y continuamos, 3 de la tarde, 38 minutos ya. Cruzamos el charco. Y recordamos el primer álbum de Audioslave. Y precisamente el tema con el que abrían este, Coach Eyes. We'll be right back. Audioslave y su tema Kuchais. Continuamos en este club de coleguitas de hoy, martes 17 de junio. Ahora con Bocanada, Campo a través. Me marché, cogí la chupa de cuero entre el roce de tus dedos, con los ojos más sinceros, y pensé que atrás yo dejaría todo lo que más quería y que querré. Empecé a bajar los escalones, esos mismos que me vieron recaer. Toca chica del agua, mientras subo el ancla, se va hundiendo mi alma en el fango otra vez. Del álbum Caballo de Rienda Larga, ellos son Bocanada, la banda de Martín Romero, hermano de Cuchi Romero. Cuchi Romero, de Los Marea, por si no ha quedado claro. Viernes son las 12 y yo estoy que me duermo, tanto fumeteo que me ha entrado el muermo. Y continuamos con Los Porretas, desde un buen disco, Baladas para un Sordo, y vamos desde el principio con este tema que es muy bueno. ¡Sí, lo sé, me meo! Viernes son las 12 y yo estoy que me duermo, tanto fumeteo que me ha entrado el muermo. Tomaremos otra que el viernes por la noche, siempre me dejan sordo dentro del coche. Si lo sé, me meo. Es lo que nos cantaba Robert en su banda Los Porretas. Y esa anécdota que bueno, que se dice que fue verídica. No lo sabemos si de verdad o no, pero vamos, que de esas de las que cuando las cuentas te ríes, pero que cuando te pasa, pues como que no te termina de hacer mucha gracia. 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Normalmente acabamos con ellos. Y hoy acabaremos también con ellos, pero ¿por qué no? Escuchamos a Ofunquillo. Riñones al Jerez. Mira el bate y todo es feo. Pues sí, vaya morado puede llevar a este hombre lo harto. Desde el primer álbum de los Ofunquillo, Los Riñones, al Jerez. Y en nada, empezamos a recoger que nos vamos, que llega ya a las 4 de la tarde. Eso sí, con Saqueo y la banda peligrosa. A los cuatro vientos, la tormenta lo arrastró por el dulce viaje sin regreso. Saqueo y esta banda peligrosa. Recogemos y nos vamos y volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza, para Ibiza y Formentera. Peligrosa,